Yo creo que le hace un daño muy grande a la música, a todo, a la cultura, nos hace un daño muy grande, nos arruina, ¿cómo te nos quita la posibilidad a nosotros los artistas de volver a grabar un disco, de seguir adelante. La gente no lo sabe eso, pero es muy dañino. Es como una puñalada en el corazón la piratería. Está muy mal enfocado el sistema, está todo mal. Yo ojalá que la gente aprenda que la música es parte de la cultura y que se olvide la piratería y que compre el original.